Nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela porque allí se prepara para este 3 de diciembre el referéndum territorial sobre el Esequibo. Hablamos con el abogado y analista político Henry Mogollón, que con respecto a lo que le preguntábamos de cómo se preparaban hacia el referéndum, esta era su respuesta. Pues, Gustavo, la pregunta con relación al referéndum, pues nos preparamos para que el próximo 3 de diciembre el pueblo de Venezuela salga masivamente a votar en esta consulta popular, en esta consulta en la cual 5 preguntas van a ser las que el pueblo va a responder en este proceso del próximo 3 de diciembre. Pero recordemos que el domingo próximo pasado se realizó la práctica, lo que se llama el proceso de ensayo, en el que participaron más de 3 millones de personas, fueron a hacer la práctica de ensayo para el referéndum. Fue un éxito todo este proceso ya inicial de práctica, la gente acudió masivamente a los centros nucleados que había. Eso significa que la participación para el próximo 3 de diciembre va a ser mucho más, va a ser masiva la participación. Yo vaticino que participarán entre unos 7, 8 millones de personas en este proceso, y eso pues lógicamente va a ser un éxito para esta consulta popular al pueblo de Venezuela. Tiene que ver con 5 preguntas. Ya anteriormente hemos explicado este tema. Esas 5 preguntas van a obtener la mayoría, o masivamente la gente va a salir a apoyarlas en el referéndum del 3 de diciembre, Gustavo. Para todo el pueblo de Argentina le informamos que las movilizaciones, los encuentros, las concentraciones, las jornadas de formación, las jornadas de información han sido todo un éxito en el pueblo de Venezuela. Bien, todo listo entonces para este 3 de diciembre por este referéndum territorial, el cual, bueno, Guyana está negociando ese territorio con ExxonMobil, una empresa estadounidense de petróleo, y que de alguna manera hay un litigio territorial hace años con la República Bolivariana de Venezuela, y que es territorio venezolano y que, bueno, Guyana está decidiendo por motus propio. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.